Y entramos a los 5 primeros lugares. La siguiente canción, ganadora de premio Oscar a la mejor canción original escrita e interpretada por el músico de rock estadounidense Bruce Springsteen para la película Filadelfia, la primera película de cultura de masas que trata el tema del SIDA. En 1995 recibe el premio a canción del año en los premios Grammy de la película Filadelfia. Aquí está Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was. Unrecognizable to myself, I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia? FM en un lugar cerca a ti. Pues la FM en su plan de sábado en Unicentro, el centro comercial que tiene todo lo que ustedes necesitan. Y estoy viendo, ¿saben qué? Muchas familias aquí en Unicentro haciendo compras. Me imagino que son las compras para la mamá, porque qué suerte que seas mi mamá, ¿no? Y hay que premiarlas, hay que consentirlas, hay que devolverles todo ese cariño, todo ese esfuerzo y todo lo que hacen por nosotros. Y en Unicentro Bogotá estamos celebrando a las mamás en el mes de mayo, su mes, por supuesto. Y estoy viendo mucha gente con las compras y espero que esas compras las registren esas facturas de 150 mil pesos o más, vayan y las registran. ¿Por qué? Porque con esas facturas del 1 al 31 de mayo de 150 mil pesos van a participar para ganarse este Mazda 2, último modelo 2025, listo para estrenar, para que se lo lleven, para que premien a la mamá, para que se lleven ese premio por participar. Así que cojan esas compras que tienen ahí, las facturas, guárdenlas, no las vayan a botar, y las registran para que participen. Unicentro Bogotá, por supuesto, celebra a las mamás en este mes, en el mes de mayo, con sorpresas, esta oportunidad de ganarse el Mazda 2 modelo 2025. Así que vamos a consentir a las mamás. Qué suerte que seas mi mamá, y la buena suerte nos está acompañando. Van a ver con sorpresas increíbles para los que visiten Unicentro Bogotá y consientan a sus mamás, que son la razón más especial para todas. Así que vengan, disfruten aquí en Unicentro momentos únicos, porque Unicentro es y siempre será el lugar donde puedes celebrarlo todo. Gracias por esta súper invitación. Aquí los esperamos, que visiten Unicentro, una invitación de la FM, la radio de los clásicos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. La siguiente canción también es de una película y gana el premio a canción del año en los Grammy del año 96. Es una canción interpretada por el músico, cantante y compositor británico Seal. Entre sus mayores éxitos destaca la canción Kiss from a Rose, que está en el puesto número 4 y, repito, fue la ganadora del premio Grammy a canción del año en el 96. Seal, Kiss from a Rose, de la película de Batman. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? Now

En tu éxito, elige sorprender a mamá. Por la compra de celulares Samsung con precio oferta superior a 1,500,000 pesos, recibí un bono de 100,000 pesos para redimir en ropa para mujer de las marcas Architect y Bronzin. Válido del 9 al 15 de mayo. Redimible en la misma transacción. Máximo 300 unidades. Aplican términos y condiciones. Nadie es como tú. Nadie tiene tu estilo. Nadie más tiene espacio de hasta 7 pasajeros. Nadie está tan bien conectado con Wi-Fi integrado. Nadie vive el camino como tú. Disfruta una Travers RS hoy y empieza a pagarla en el 2025. Mi papá siempre quiso tener un hijo, por eso nunca se ha sentido orgulloso de mí. Pero con el tiempo le demostraré a él y al mundo que soy capaz de lo que sea gracias a mi fuerza interior. Rojo Carmesí, lunes a viernes, 8 de la noche. Encontrémonos, Canal RCN. La FM.